El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal que hacemos los jueves y donde los protagonistas sois indudablemente todos vosotros con vuestros comentarios, notas de voz que nos han llegado muchísimas. Habéis reventado esta semana lo que viene a ser el buzón de correos. Infinitas gracias y, por supuesto, ya sabéis, todas esas críticas, sugerencias, comentarios, mensajes en info@elbatallonpluto.com. Y como hay mucho contenido, lo mejor es ir directamente ya a las presentaciones una semana más. Y esta vez, además, hemos conseguido ese tándem, ya somos 5. Tony, bienvenido al Responde. Pues gracias por la bienvenida. Por fin vuelvo a estar por aquí y a ver qué nos dice esta maravillosa gente, que es lo que siempre digo, pero es que son maravillosos. Ya nos dedican palabras y es, vamos, nos dan la vida. Esta semana no ha habido nada de Labo porque todavía no ha dado tiempo, pero la que viene, prepárate, que te van a decir cosas seguro, vamos. No tengo ninguna duda. Espero que me lo digan, que me digan cosas Sekiro. Pues lo veremos, pero vamos a seguir con la ronda. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues un poco a colación de lo que dices, yo creo que cada vez es más complicado condensar todos los audios, todos los mensajes de texto que nos ponen los oyentes. Yo no sé qué vamos a hacer en un futuro próximo porque se nos queda cada vez más corto este espacio, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, porque además el tiempo de grabación es el mismo, entonces hay que intentar repartirlo de una forma u otra y a veces cuesta, ¿eh? Hoy, de hecho, estábamos hablando, bueno, vamos a intentar poner menos mensajes escritos que otras veces y compensarlo con los audios, a ver si lo logramos, ¿eh? Que del dicho al hecho, ya se sabe. Pero bueno, sale. Ya veremos qué ocurre y tenemos que continuar porque está aquí con nosotros una semanita más. Juanjo, bienvenido. Hola, buenas. Nada, simplemente decir que voy a hablar poquito porque lo que quiero es escuchar lo que dice la gente, leer sus comentarios y tal. Un saludo. Perfectísimo, pues ahí estaremos y, por supuesto, ya digo, somos 5. Creo que nunca habíamos alcanzado esta cifra, o no me suena, o alguna que otra vez, pero muy pocas. Así que Atreides, el que falta de esta lista, bienvenido. Muchas gracias. Sí, la verdad es que me hace ilusión eso de que estéis todos, porque siempre había coincidido con unos o con otros, pero no con todo el mundo. Así que bueno, mira, qué bien. Sí, sí, se ha obrado el milagro. Así que bueno, yo soy Sergio, presento esto y sin más dilación vamos a leer esos comentarios que nos han llegado, son muchos. Vuelvo a reiterar que no vamos a poder aquí comentarlos todos, solo algunos, pero entiendo y espero que nos podáis comprender. Vamos a empezar por el de Lord Soth, que dice: los juegos han de ser difíciles, pero no tramposos. Hay algunos cuya caja de impacto es gigante, tipo Ghosts and Goblins, y otro como Bloodborne, cuyas muertes suelen ser justas, y enseguida sabes por qué has muerto. Bueno, aquí ya siempre que sale el debate, juegos difíciles o no, se tienen que mencionar las obras de Miyazaki, ¿eh? Yo creo que aquí tiene mucha razón, ¿no? Porque yo creo que lo que al final es satisfactorio de un juego que sea complicado, que sea desafiante, es que también sea justo. Y sí es verdad que quizá se destilaba más en épocas pasadas que los desarrolladores pues hacían ciertos truquillos, a ciertas trampas bajo cuerda, por así decirlo, que tú no te enterabas, pero que de alguna manera hacían que al final el juego fuese más complicado porque sí. Recurriendo a esas decisiones, ¿no? Y yo pienso que al final lo mejor para tratar de forma inteligente al usuario es que él vea que ha muerto justamente por un error suyo, no porque es así, tienes que morir porque sí. Efectivamente, yo me quedo con eso, con no tratar por tonto al jugador, que muchas veces, yo entiendo que se juega también con el factor del tiempo, es decir, el diseñador, el estudio de desarrollo es consciente de que cada vez tenemos menos tiempo y que al final uno busca una experiencia más inmediata y cae en el error de pensar, bueno, si le damos recompensas cada poco tiempo que no tenga que esforzarse, va a ser mejor. Y en mi opinión, todo lo contrario, ¿no? Creo que, oye, pues estar 2 horas con un boss puede llegar a molestar, pero cargártelo, la sensación, al final dices, pues me ha compensado, ¿no? Todo eso. Sí, yo creo que al final es un problema de la duración, ¿no? De que al final, a los inicios de toda esta industria, había que darle al jugador esa dificultad para tenerle enganchado más tiempo, ¿no? Porque los juegos no eran tan largos quizá como se pueden hacer ahora, simplemente por temas técnicos. Entonces recurrían a eso, ¿no? A tenerle ahí todo el rato en una misma fase injustamente hasta que al final se lo sacaba, fuese por suerte o fuese por habilidad. Y ha sido un tema que ya digo, ha gustado muchísimo, ¿eh? Porque aquí tenemos otro comentario del compañero Alwa, que ha vuelto a escribir después de mucho tiempo, ¿eh? Dice, muy buenas a todos, hace tiempo que no os dejo ningún comentario, así que ahí va. Soy de esas personas que no es fan del género Souls-like, lo admiro desde mi prudente balcón, pero nunca han terminado de atraparme desde que jugué Demon's Souls, Dark Souls 3 y más recientemente Bloodborne. No completé ninguno de los tres. Sin embargo, la atmósfera que propone la nueva obra de Miyazaki y me atrae muchísimo más que las anteriores, aunque las continuas referencias que recibo cada día en cuanto a su dificultad me crean dudas, y es que no sé si una persona como yo, que no es ningún experto en este género, está preparado para una aventura de estas características. Creo que en algún momento lo jugaré, en cuanto reduzca un poco mi pila de juegos pendientes y compartiré con vosotros mis andanzas, aunque debo reconocer que me crea un enorme respeto. En fin, nada más, un saludo a todo el equipo. Bueno, yo diría desde también mi balcón, desde la lejanía, que no hay que tenerle miedo. Oye, que si has probado los anteriores y te ha gustado la atmósfera, creo que ese punto ya lo tienes. Y el punto de la dificultad está ahí, pero bueno, Aitor, por ejemplo, se lo ha acabado, no ha tenido problema, Juanjo sigue jugando y Tony me consta que también. Bueno, yo en mi caso lo he dejado un poquito aparcado, pero vaya, voy a volver porque es lo que siempre me pasa con los juegos de From Software, excepto con Bloodborne, que sí que me lo pasé del tirón. No, bueno, y la diferencia está en que realmente no es un Souls. Así que en ese aspecto, pues puede pensar que o puede ver cosas diferentes, y en eso a lo mejor pues le encuentra otro sabor que no había visto en los juegos de corte tipo Souls. Yo quiero incidir en la frase que dice de que no es ningún experto en ese género, que no está preparado. Tengo que decirle que yo creo que ninguno está preparado cuando se enfrenta por primera vez a este juego, ¿no? Sino que todos tenemos que aprender de él. Y a mí lo que me gusta es lo que hice de dejarlo para más adelante. Es decir, ¿por qué tienes que jugar los juegos en el momento en que salen? Si es bueno, va a ser bueno ahora y va a ser bueno dentro de 2 meses. Relájate, juega, disfruta, y cuando te encuentres con ganas, diciendo, pues joder, tengo ganas de jugar un juego ambientado en Japón, que vas aprendiendo y mejorando, pues lo juegas. Me parece muy buena postura, la verdad. Pues mira, ahí está la respuesta a este comentario de Alwa, que bueno, espero que comente más a menudo porque nos encantaría seguir leyéndolo. Y luego aquí el compañero Dani dice, me pregunto qué programa será ahora el más escuchado en Alexandria. Y esto es verdad, que algunos oyentes tienen ese toque de que en la entradilla que yo hago, si no escuchan palabra por palabra la introducción, algo les chirría en el cerebro, ¿no? Y fíjate que yo a veces no lo digo, pero porque se me olvida. Fijaos la poca importancia que le doy yo mismo. Pero bueno. Que son 4 temporadas con el 95% del programa empezando así. Entonces la gente como que ya lo tiene, ya es parte de su día a día escuchando el podcast. Yo lo comprendo, yo también soy un poquito del TOC, la verdad. Sí, pero esto es para que vean también que no es un mensaje programado, sino que lo dices de verdad en directo. Aunque lo parezca, ¿eh? Parece claro. Un puto robot, pero no, lo hace siempre de viva voz. Bueno, Jandrak dice, sobre la dificultad, pienso que el creador tiene que elegir. Es su obra, y él, asumiendo el riesgo, decide cómo hacerlo. Con el tema de exclusividad de Borderlands 3, se ha llorado más de lo necesario, siendo algo temporal. Ya me gustaría a mí que los exclusivos de Sony fueran temporales. Queda más pereza comprar una consola por los exclusivos que tener que instalar otro launcher. Yo personalmente juego junto con mis amigos, esperamos a que salga en Steam. Mira, que una persona que, bueno, el tema de Epic, pues no le llama especialmente la atención, pero puede esperar unos meses, no tiene ningún problema en ello. Mira, justo creo que es mal momento para decirlo de las exclusividades de Sony, porque se le han ido las de Quantic Dream, por ejemplo, y de mala manera, la verdad. No se pero... le han ido, las ha dejado ir. Sí, la realidad es que ha pasado el tema. Sí, bueno, también es que los de Quantic Dream luego han dicho, ya no hace falta que tengáis una consola de Sony, que al financiar Sony Detroit y tal me parece un poco feo. Pero yo siempre hago esta reflexión, hay gente que está quejando, digo, a ver, entiendo que os quejéis de, ostras, que este juego es exclusivo, me tengo que pillar esta consola, pero que te tengas que quejar de, es que me tengo que bajar otro launcher, macho, nos estamos volviendo muy, muy vagos, hoy en día. De hecho, quería aportar aquí que en Steam, supongo que lo sabréis, pero puedes crear accesos directos en tu biblioteca, claro, de juegos que no son de Steam. Así lo tienes todo ahí. Sí, si es por usar ese launcher, efectivamente es muy cómodo. Además, si es que cualquiera que juegue medianamente en PC puede tener entre 5 y 7 launchers instalados ya. Instalar uno más, la verdad, no le veo mucha pega. Steam, Epic, Uplay, Origin, Blizzard. Blizzard, es que hay uno. GOG, sí. Ah, FX, que también lo tengo, el FX Interactive, por ejemplo, Bethesda. Claro, eso ya es... Blizzard, eso ya a nivel pro. De nicho. Pero sí, es verdad que... Es que sigo comprando el Micromanía, ¿qué le vamos a hacer? Y regalando esos juegos. Muy bien hecho, mira, ¿ves? Ahí apoyando el producto nacional. Siguen sacando la Micromanía, uy. Pues yo hombre, creo que... llevan 25 años o 30, no sé lo que pone en la última revista, creo que 30 años ya. Wow. Bueno, continuamos, porque aquí hay un comentario que me gusta mucho de cómo al final cada uno hila, cada uno, en fin, piensa hacia dónde tirará este podcast, pero no lo tiene muy claro. Aquí Navivitron dice, un momento, estáis poniendo mucha banda sonora de Final Fantasy VIII, lo cual yo creo que no, si solamente ponemos este tema, pero bueno. ¿Se está preparando un especial para el veranito? ¿Hay un poco de podcast en tu Easter Egg? Yo diría que no, es decir... No sé vosotros, pero yo creo que no hemos puesto tampoco ninguna melodía especialmente destacada de Final Fantasy VIII que no hayamos puesto antes. Ni confirmo ni desmiento estas acusaciones tan fuertes. No le baje el suflé, Sergio. Tú no bajes el suflé. Tú deja que esto se bufe y se bufe y se bufe y ya, pues, lo que tenga que pasar, pasará. Solamente puedo decir una cosa, y creo que esto es de dominio público, y es que ya está confirmado el juego del que vamos a hablar en el especial de verano. Ya está. Ete para Tanning 2600. Molaría, ¿eh? Bueno, o no. Con la banda sonora de atrás de todo el rato. Eso queda muy radiofónico, como el comentario aquí de Javi, que es muy extenso, ya aviso. El tema del salto de líneas regulero lo voy a intentar leer como buenamente pueda, así que vamos allá. Javi dice, me alegra mucho volver a escuchar a 4 miembros del batallón en el programa, aunque seré muy feliz el día que puedan hacer un programa los 5. Pues aquí lo tienes, compañero. Enhorabuena. Enhorabuena. Sobre el tema de la dificultad de los videojuegos, que es el que más ampolla está levantando esta semana, simplemente quiero hacer un símil con otras vertientes artísticas. En la literatura tenemos bestsellers que puede leer y disfrutar cualquier tipo de lector, pero también obras mucho más específicas, personales o con temáticas que van dirigidas a un pequeño núcleo de lectores afines al autor o a la materia expuesta. En la cocina pasa igual. Puedes ir a un Burger King donde gran parte de la población disfruta de la comida ofertada, pero luego hay platos para paladares más variados o diferentes. En el cine, la gran mayoría disfruta con lo que Disney te puede sacar en animación, Marvel o Star Wars, pero también hay gente que le gusta el cine de Lynch, de Bergman o de Nicholas Winding Refn. En la pintura, a todos nos puede impactar un paisaje realista, pero pocos podemos entender muy bien lo que el autor quería expresar con ese cuadro abstracto. Puedo seguir con la música, escultura, arquitectura. Cuando el arte busca rentabilidad, se adapta al público. Se da lo que demanda la mayoría para que el disfrute de muchos genere cuantiosos beneficios. Pero, ¿qué pasa con esa gran parte de la población que no disfruta o está aburrida de las hamburguesas, de Disney, de Paulo Coelho o de las radiofórmulas? Esa parte del público a la que no le da miedo hacer un esfuerzo para adentrarse en un mundo, un sabor o una melodía diferente y posiblemente más satisfactoria para sus inquietudes. No todo el arte tiene que ser para todo el mundo. No deberíamos exigir que Miyazaki deje de cocinar sushi porque a nosotros lo que nos gusten sean los perritos calientes. Un saludo y gracias como siempre por este, el mejor podcast del mundo. Me gusta mucho el comentario que ha puesto Javi, ¿eh? A mí también. Amén a todo lo que ha dicho, ¿eh? Es que le suscribo todo, palabra por palabra. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Creo que lo he reflejado fenomenal. Es justamente eso. Pero de todas formas lleva pasando toda la vida con los indies, que son los que aportan ideas nuevas y que no son para todos, sino que son para nichos muy pequeños y nunca se dice nada. Si la gran ha surgido todo esto ha sido por el gran éxito que tiene Sekiro y lo que arrastra. Pero si esto hubiera sido cualquiera de los indies, nadie hubiera dicho nada. Es que es demasiado difícil y no puede jugarlo todo el mundo. Claro, sí, la cuestión es que la fórmula Souls ha pasado de ser nicho, y a las ventas me remito, porque este Sekiro ha vendido como cualquier triple A de primer nivel. Claro, cuando tú un juego de nicho que se sigue manteniendo en esa forma de jugar de nicho, lo pasas al mundo normal, es decir, al mainstream, pues es normal que te llegue alguno que no está acostumbrado a que te den palos y diga, oye, yo lo que quiero es que me pongan un selector de dificultad y ver el mundo. Y no se dan cuenta de que esa no es la esencia del juego, porque realmente no saben ni a lo que están jugando. Y ahí pues yo creo que hay un poquito de choque de cultural entre una cosa y la otra. Pero bueno, todo poco a poco se irá normalizando, espero. El choque también, eso que tú comentas, entre un juego de nicho o mainstream, de cómo también los juegos de Miyazaki se han convertido con el tiempo en eso, se ha popularizado. Yo también hago una reflexión ahí, y es que al final la cultura de masas se apropia de todas esas luchas, todas esas conquistas sociales, de todo lo que era minoritario y que incluso, oye, no es intencionado de Miyazaki, él hace lo que le nace, pero el que él haga un juego al final se vende como el juego más difícil de no sé qué, porque además es que yo lo he visto esta semana con vídeos de medios, medios periodísticos, de el top de Soulsborne Sekiro, lo han juntado todos, han inventado un término que no existe. Es decir, se convierte en eslogan una forma de hacer juegos. Entonces, bueno, ¿qué? Está ahí. Claro, Sergio, pero si es que lo que has dicho al principio es la realidad de las cosas, que el mainstream se come las cosas que en un primer momento puedan ser más de culto o lo que sea. Esta afición que tenemos de lo que estamos hablando, los videojuegos. Sí, pero el mérito es que Miyazaki nos haya pervertido en todo ese proceso. Que aunque ahora venda millones, Miyazaki siga siendo Miyazaki y el juego, claro, que él crea siga siendo lo que es. Es lo que hace que los que empezamos a jugarlo en su día por lo que es, no nos sintamos traicionados porque ha ido cambiando, como suele pasar con algún grupo de música. Yo pongo el ejemplo muchas veces de Bon Jovi. Jon Bon Jovi tiene unas canciones de los 80 que son pura maravilla. Sin embargo, cuando vio que vendía, se comercializó y después la música era pues para masa. Que él, sus réditos económicos le ha llevado, pero claro, quien escuchaba a Bon Jovi al principio, pues no le gusta lo que hizo después, porque se dio un poco al público. Y Miyazaki de momento no ha hecho eso, al revés. Miyazaki da un sopapo a todo el que le pide mainstream y eso es lo que hace que al final los que estamos desde el principio pues lo disfrutemos. Eso es. Vamos a seguir, porque el tema de la dificultad se ve que ha gustado mucho, que todo el mundo quiere aportar. Por ejemplo, Iván dice, decir que mi pareja, que solo había jugado a Mario Bros. Y a los Sims, me vio jugando al The Witcher y quiso probarlo, a lo que se frustró por la dificultad. Yo al ver que quiso probar, le hice empezar una nueva partida y sin que ella lo supiese, se lo puse en la dificultad más fácil. A raíz de eso, de decir que se pasó el juego y las expansiones y empezó incluso una partida plus, ahora sabiéndolo con una dificultad un poco más elevada. Yo también pienso, como vosotros, de que si el diseñador lo hace de tal manera es por algo, pero si no fuese por tener un modo historia y ya está... Bueno, chicos, no sé si estáis escuchando a mi gato. Sí. Es que voy a intentar hablar encima del comentario, es muy complicado. Pero bueno, para que sepáis que Yuna está aquí conmigo y que le está gustando el comentario de Iván. En definitiva, es lo que habla de cómo al final a su pareja le puso este juego en una dificultad muy simple y que ello no impidió que disfrutara de la obra, sino todo lo contrario, que también hay que pensar en cada jugador y que, oye, es tan lícito como cualquier otra forma de jugar, que no todo el mundo tiene que ponérselo en nivel pro. Cuando hicimos ese informe de misión de Dark Souls, yo no tenía ningún reparo ni vergüenza en decir la verdad, que los bosses que me quedaba atascado, yo pedí ayuda y ya está. También porque está juego hecho, el que ha puesto, para poder tener ese nivel de dificultad distinto, es porque tiene muchas más cosas. No solamente son las mecánicas de lucha, sino también tienes todo lo que es la parte de rol, la parte de exploración, la parte de eso. Y eso no es tan importante que sea un combate desafiante, sino que puedes coger y estar más interesado en la historia o estar más interesado en conocer ese mundo tan increíble que han trasladado también a los videojuegos. Entonces, el juego tiene que estar pensado para ello, porque si le quitas eso a Sekiro, la dificultad de la lucha, tienes todo esto que tiene, por ejemplo, The Witcher 3 para poderlo disfrutar. Yo creo que no, que se han centrado más en esa parte y aunque tiene una buena ambientación, es mucho más pobre en cuanto a personajes o historia. Claro, de hecho The Witcher creo que tiene niveles de dificultad, que puedes cambiarlo. Claro. Así que a partir de ahí ya el gameplay es totalmente distinto. Se basa en otras cosas, pues, yo que sé, en diálogos o lo que sea, que me parece súper genial, que The Witcher 3 es un juegazo. Pero es que ya el enfoque, el prima es totalmente diferente. Bueno, que lo siento, Iván, por no haber podido leer el comentario al completo, pero es que es muy complicado con una mascota por detrás ahí maullando, que digo, madre mía, si es que no se puede hacer algo radiofónico aquí. Pero bueno, que hemos entendido el mensaje, que espero que se dé por contestado y que muchas gracias por poner ese granito de arena a través de ese mensaje. Vamos a leer el último por escrito, porque ya digo que nos han llegado muchísimos en audio. Es del compañero o compañera Iaio Friki, que dice: buenas, antes de nada, felicitaros por el gran programa que hacéis, que sois geniales. Comentar que Starlink, ojo Tony, no se debería sorprender cuando ya venía de ver cómo una saga de peso como es Lego. Me cuesta mucho poder grabarlo. Está haciendo un concierto, ¿eh? Está haciendo un conciertazo. Y a mí me está dejando muerto Yuna. Ay, yo, a lo mejor se está acordando de Final Fantasy X2. Está ahí haciendo su trabajo. Juanjo, ¿me puedes hacer el favor y leer tú el comentario, por favor? Bueno, voy a hacer como que leo, ¿de acuerdo? Voy a juntar letras y voy a reproducir los sonidos. Empiezo. Buenas, antes de nada, felicitaros por el gran programa que hacéis. Sois geniales. Comentar que Starlink no se debería sorprender cuando ya venía de ver cómo una saga de peso como es Lego también se había estrellado en cuanto al sistema de juego en el que tienes que comprar figuras para poder mejorar en el juego. Me apena, porque en estos juegos me gustan. En cuanto a la dificultad en los juegos, entiendo que quien se queja son gente de generaciones posteriores a juegos como Contra, Toki o Ninja Gaiden, por poner un ejemplo. Eran juegos de ensayo y error, al igual que en el reciente Celeste, y no se dan cuenta que en estos juegos no es la repetición y frustración en lo que se basan, sino en la superación y lo bien que sienta cuando completas algo que creías imposible. Disculpad que me haya enrollado, pero me lío y no paro. Un abrazo y seguid así. Bueno, pues mira, más comparaciones con cómo se jugaba antes, cómo se juega ahora, es verdad, todo eso está ahí presente. Y bueno, que no pida perdón, que esto de enrollarse, ni muchísimo menos, al revés, es lo que pedimos, que os involucréis, que os mojéis, que nos pongáis qué pensáis de todos estos temas. Bueno, a mí me gustaría que Tony dijera algo sobre Starlink, porque lo compró de día de salida y a ver qué le parece las últimas noticias sobre el juego, ¿no? A ver, Se olía bastante. A ver, Starlink tuvo una rebaja muy bestia ya poco después del lanzamiento y estaba claro. Yo creo que siendo Ubi y siendo lo bien que ha salido a nivel jugable, yo me lo pasé genial, creo que el camino de Starlink, y esto lo dije desde el principio, es una secuela sin ningún tipo de juguetes. Ese creo que, primero, que ni siquiera hacía falta para este más que lo que te traía el Starter Pack. Y segundo, que es que no lo necesita. Creo que el dinero que se gasta en producir juguetes estaría muy bien gastarlo en mejorar el juego, porque es algo que promete muchísimo, y si alguien tiene las herramientas para hacer un juego así muy muy bien, mejor todavía, es una empresa como Ubisoft. Una pregunta tengo para ti, Tony. Si este juego no hubiera tenido el aliciente de Star Fox en su versión Switch, ¿tú te lo hubieras comprado? No. Y lo digo porque es que es verdad, o sea, no me lo hubiese pillado. Claro. Yo vi el Arwing ahí y me da igual si es un Starlink o si es un Battlefield, es que me da igual. Yo quería el Arwing en mi estantería porque la única réplica que hay, si no, es una de 300 euros y así pues me salía muchísimo más barato. Y al final he acabado disfrutando muchísimo el juego, y tanto. Y es un juego que además, incluso en Switch, funciona súper bien y es muy bonito. Y yo lo recomiendo, y más ahora que está tan bajo de precio. Claro, quizás la buena estrategia de Ubisoft hubiese sido crear figuras, pero solamente de aquellas naves emblemáticas, ¿no? Como es el caso del Erwin, o si hubiesen cogido licencias de otro tipo, pues también, ¿no? Pero Star naves. Wars. Claro, naves random, pues qué quieras que te diga, es muy complicado vendérselas al público. Claro, a ver, de hecho, en principio, este mes de abril nos viene ya una actualización para Starlink, donde habrá más contenido para Switch, porque vienen misiones más todavía para lo que es el contenido Star Fox, controlando a Falco, Peppy y Sleepy. Y dicen que habrá más contenido, pero veremos, porque antes de esta actualización que vendrá ahora, creo que solo ha habido una más anteriormente, que sea grande, con lo cual es una incógnita y yo no tengo muchas esperanzas, pero con que venga esta, que tiene que venir en abril, yo estoy contento. Oye, y está muy bien por parte de Ubisoft, porque el juego sé que es bueno, todos lo habéis dicho, pero realmente no ha vendido nada. No. Entonces, aún así, se siguen aportando más contenido y además creo que es gratuito, ¿no, Tony? ¿El juego? Ah, el contenido. Sí, el contenido de extra es gratuito, por supuesto. Yo creo que es un juego que si hubiese llegado 10 años antes, hubiese funcionado muchísimo mejor, pero con todos los Toys to Life que ha habido que han fracasado, que si Activision con Skylanders, Disney con el Infinity, Lego con Dimensions, y ahora intentarlo de nuevo, o haces algo revolucionario, o vas a acabar igual. Se la jugaron muchísimo, sin duda, ¿eh? Pero bueno, el que no arriesga no gana, también te lo digo. Sí, claro. Y bueno, ha salido una cosa que los que sí que habéis dado ese paso y lo habéis comprado estáis satisfechos. Así que bueno, esperemos que tenga continuidad porque eso será bueno para todos, sin duda. Vamos a dejarlo en este punto porque nos han llegado, como comento, un montón de audios de compañeros que además ellos mismos se presentan, han hecho muy bien. Así que vamos a oírlos todos y luego pues comentamos a ver qué nos dicen ahí. Muy buenas, batallón. Aquí Don Patch. Menudo programazo, como siempre, vaya. Esto ya es la temática de siempre. Un nivel que simplemente va a más y más y no sabéis más que superaros. Mi enhorabuena, de verdad. En cuanto al tema de la dificultad en videojuegos, yo ahí veo una respuesta bastante complicada. Porque hay videojuegos que sí y hay videojuegos que no. Ya no el videojuego en sí, sino cómo está integrada toda la dificultad o cómo está integrado lo que es el apartado jugable. Porque, por ejemplo, un Devil May Cry, pues yo sí le veo sentido que tenga dificultad porque habrá gente que quiera pasarse la historia y habrá gente que quiera sacar puntuación y habrá gente que quiera un reto. Entonces, ahí está muy bien integrada la dificultad. Porque al que quiere ese reto, al que quiere esa mayor puntuación, tiene que ponérselo en una mayor dificultad para que el multiplicador sea mayor y para que también los combos sean mucho más largos, porque los enemigos son más duros, también hay más cantidad de enemigos. Entonces, ahí tiene mucho sentido, porque estás ofreciendo, ¿no?, un videojuego a dos tipos o a dos perfiles de público distintos. Hay otros juegos que no tiene sentido. Por ejemplo, pues de los que estabais hablando, los Soul o el propio Sekiro, que aunque no lo he jugado, pues ya he oído mucho y he visto unos cuantos vídeos y no tiene sentido. Vaya, la fórmula de From Software tiene una única forma de jugarse. No hay formas de, oye, pues quiero aprender sobre el lore del juego, tal. Es que el propio lore del juego es también su dificultad, es cómo son los combates, es cómo el enemigo se comporta. Y si cambias eso, pues estás cambiando la esencia del videojuego, ¿no? El videojuego deja de tener el sentido que se le dio inicialmente. Así que en este punto totalmente de acuerdo. Y bueno, yo concibo también una tercera forma de adición de la dificultad, que es esa capa que crea muchos juegos que se crea en muchos juegos de Nintendo. Esos coleccionables, esa forma de rejugar un nivel para llegar a niveles ocultos, todo eso que le crea una capa de dificultad muy bien pensada y que está muy bien integrada en la mayor parte de los casos, en ese juego, ¿no? Pensando pues en los Yoshi, pensando en los Mario, hay como ese plus, ¿no? Por querer llegar a más. Así que bueno, no me enrollo mucho más, simplemente quería participar en este debate que me ha parecido súper interesante. Un abrazo a todos, batallón, y aquí seguimos escuchándonos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, un saludo a todos, batallón. Bueno, nada, estaba escuchando vuestro último podcast y estabais hablando sobre la dificultad de Sekiro y todo el debate interno que se había abierto en las redes sociales sobre si tenía que tener modo dificultad o en este tipo de juegos. Y bueno, yo a nivel personal, y os lo digo, yo cuando empecé a jugar la saga Soul, con Dark Soul, pues bueno, me encontré un modo de dificultad que era algo frustrante y que muchas veces decías, madre mía, esto parece que está hecho un poco como para molestar al jugador. Pero conforme ibas avanzando en el juego, ibas superando barreras y te ibas encontrando en el multijugador, te ibas encontrando con gente que incluso invocando a gente para que te ayudase, moría mucho, seguía muriendo mucho y demás. Al final hay un sistema de aprendizaje ahí que tienes que saberlo y tenerlo claro sí o sí. Por mucha ayuda que tú tengas, tanto en guías o en la comunidad o incluso en el multijugador con Dark Souls, al final os aprendéis todos el sistema de combate y el sistema de combos o vais a estar repitiendo una y otra vez hasta que os aburráis. Lo que pasa es que aquí Sekiro ha ido mucho más al trapo, ¿vale? Aquí han quitado el modo multijugador, han quitado cualquier tipo de ayuda. Han dejado simplemente esa ayuda invisible que hay ahí, pero la verdad es que es algo que yo ni percibo. que solo sirve para no perder objetos y demás. Y aquí sí hay un sistema de aprendizaje puro y duro. Yo personalmente con Sekiro me he encontrado en el mismo terreno que cuando empecé a jugar por primera vez a Dark Souls. Pero igual, solo que aquí no tengo multijugador para sentirme apoyado por otro jugador, incluso no morir solo. Y aquí me he encontrado con un nivel de fases bastante manejable, ¿vale? Cosa que en Dark Souls no es así. En Dark Souls yo moría muchísimo en el nivel de fases, pero muchísimo. Pero aquí no. Aquí en Sekiro no he muerto tanto en el nivel de fases. Aquí donde mueres de verdad es en el sistema de bosses. Y eso no está hecho así por así. Yo creo que Miyazaki y el equipo de Miyazaki crearon una balanza en el juego para que tú no te sientas del todo frustrado. Yo en Sekiro, es verdad que hacía tiempo que no me sentía tan frustrado en un juego de From Software, y creo que lo dije por redes sociales, dije que no entendía el sentido de estar repitiendo ni otra vez un boss. Pero cuando tú empiezas a avanzar en el nivel de fases y ves que el nivel de fases tiene esa verticalidad, tiene ese modo sigilo que hace que tú te marques tus estrategias y el juego lo disfrutes, empiezas a entender lo que te está mostrando el equipo de From, ¿vale? Yo creo que esto es echarle paciencia, ni más ni menos. Y aprender el sistema de combos, que es el mismo que hay en juegos como Monster Hunter. Es el mismo. Aunque tú te pongas a jugar con cuatro jugadores, aun con un determinado monstruo, al final, si no os aprendéis el combo, ninguno de los cuatro vais a morir cada dos por tres. Y aquí es igual, solo que aquí estás solo. Y el reto es un reto más personal. Cuando tú consigues vencer a un boss en Sekiro, pues tú sientes que has hecho los deberes, ni más ni menos. Y te sientes pues un jugador, te sientes como un dios. Y esa es la sensación que quiere darte Miyazaki. Yo de verdad, yo creo que este tipo de juegos no necesitan el nivel de dificultad porque están bien balanceados en ese aspecto, en el nivel de fases y luego con el de bosses. Es verdad que el tema de la frustración, pues bueno, viene un poco ligado también a las prisas que tú tengas por jugarlo, pasártelo y demás, ¿no? Yo, mi recomendación es que si cuesta mucho pasar de una zona o pasar de un determinado boss, lo mejor de todo es dejarlo. Dejarlo y retomarlo cuando esté uno más descansado y demás, porque muchas veces el propio cansancio en sí, psicológico y demás, pues te juega muy malas pasadas. A mí me ha pasado. Yo he tenido momentos de verdad bastante, bastante durillos y lo he dejado para el día siguiente. Y de todo el aprendizaje y de todo lo que machacapotones que yo he tenido encima, pues al día siguiente lo he sabido resolver. Entonces, ese es de ahí. Y luego la comunidad de Dark Souls y demás, pues es una comunidad que a mí me gusta bastante porque entre todos nos ayudamos un poco y nos damos ánimo. Y a mí me gustó mucho el vídeo que había mencionado Sergio de este chaval que se compró Sekiro y vio que era algo imposible, ver cómo la gente lo apoyaba. Es que es así, es que nadie puede ir de pro con Sekiro porque Sekiro es un juego difícil. Tú no puedes decir, aunque haya speedrun, que eso pase en 40 minutos, pero bueno, cuando tú te pones a ver ese speedrun, sabes, hay truquillos y hay cosas y demás que no tienes en cuenta cuando estás jugando, pero una vez que los tienes en cuenta, pues tú lo repites incluso a ver lo fácil que es, ¿no? Pero esto es un tema de paciencia y perseverancia, nada más. Y yo creo que Miyazaki ahí lo hace muy bien. El tema de instalar un mod y hacer el juego más fácil, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero está rompiendo la experiencia, va a ser que te está dando el juego. Si tú te quieres instalar para ver, para aprender de toda forma y demás, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo pienso que pagar por un juego y luego instalar tú para bajarle el modo de dificultad que te han puesto como base, para mí es una pérdida de dinero. Pero en fin, cada uno puede hacer lo que quiera. Y nada más, yo mando mucho ánimo a la gente que está con Sekiro, que sé que está pasando mal, que no es imposible el juego, que cualquiera, de verdad, yo con el nivel de jugador que tengo, si me lo puedo terminar, cualquiera se lo puede terminar. Es cuestión de echarle paciencia. Y nada, chicos, un abrazo a todos y nada, voy a seguir disfrutando del programa. Venga, chao. Muy buenas, familia del batallón. Soy Alex, del grupo de Discord, y estaba escribiendo esto como parte del comentario, pero como iba a quedar demasiado extenso, he dicho, lo voy a mandar por audio. ¿Qué aporta y se pone? Fenomenal. ¿Qué no? Pues también, está el resto del comentario. Es porque es un tema que va a abordar mucha gente, que es el tema de la dificultad del Sekiro, como podéis imaginar. Sobre si debería tener un modo fácil, sobre si es una falta de respeto o la dificultad, pues ¿qué queréis que os diga? Estoy totalmente de acuerdo. Debería tener un modo fácil, debería ser obligatorio. Pero es que Miyazaki, con la dificultad, lo que quiere es transmitir, que me da igual, que yo soy el consumidor, yo sabré lo que tiene que hacer Miyazaki con esta obra. Es que es más, voy a ir más allá. en Final Fantasy XV, que yo soy seguidor de la saga de toda la vida, me parece un insulto que no tenga un modo combate por turnos puro. Entonces voy a pedir que tenga el combate por turnos. Voy a pedir a Devil May Cry que me quite la clasificación al final de la partida, porque me agobia y no me centro en la partida, no disfruto de la obra. Le voy a pedir a Call of Duty que sea en tercera persona, ya que con los juegos en primera persona yo me agobio y no puedo jugarlos. Y le voy a pedir a Nier que me elimine las referencias filosóficas y las referencias religiosas, ya que me ofenden esos temas. Todo esto es que estoy diciendo es una tontería enorme, ¿verdad? Pues con Sekiro pasa igual. El eliminar estas cosas de estos juegos es eliminar alguna característica fundamental de su diseño. En Sekiro pasa igual. Si mañana sale Miyazaki y dice, puede haber un modo fácil, fenomenal. Él sabrá por qué lo hace, él sabrá cómo lo tiene que hacer. Si dice que no, es que no. Es una característica de su diseño. Si Miyazaki con esa dificultad quiere transmitir una serie de emociones, de aprendizaje, de sensaciones, no somos nadie para decir que tiene que cambiarlo. Si no te gusta, afortunadamente, hoy en día tienes una oferta inmensa de juegos para que encuentres el que se adapta a tus gustos y a tus necesidades. Habéis dicho algo muy cierto. Tenemos juegos para todo el mundo, pero no todos los juegos son para todo el mundo. Si fuera Sekiro el único juego de acción en tercera persona, entendería el enfado, pero no es así. Si hoy en día quieres un juego de rol por turnos, tienes Dragon Quest o Persona. Si quieres un juego de plataformas fácil, tienes Yoshi. Uno difícil, tienes Donkey Kong. Un shooter en tercera persona, tienes Gears of War. Entonces vamos a dejar de centrarnos en la queja, en lo que no me gusta. Si no te gusta Sekiro, puedes pasar a otra obra que no te va a hacer peor jugador el no jugar al juego que está de moda. Si no, si empezamos así, por un lado vamos a privar a otra gente de ese algo que les apasiona sobre una obra, y si esto lo vamos llevando al extremo, ¿qué queremos que sea al final? ¿Que en un género todos los juegos sean iguales, que te cambie la skin del personaje o del escenario? Entonces vamos a dejar de centrarnos en la queja, que tienes ahí una obra fuera, tienes una obra maravillosa esperando que la juegues, deja de centrarte en Sekiro, no te gusta, pasa a otra. Entonces, bueno, como llego a los 3 minutos me podría enrollar mucho más, pero yo creo que el mensaje está un poquito claro. Así que nada, familia, un abrazo enorme y los escucho en el siguiente programa. Muy buenas, Batallón. Aquí Fernando en la nueva nota de audio, que os animo a todos a enviar alguna, que no cuesta mucho acordarse en mi caso, porque tengo muy mala memoria. Y nada, interesante el programa como siempre. Planteasteis un par de debates muy buenos, el de la tienda Steam contra la tienda Epic y los movimientos de Epic por intentar hacerse con un buen trozo del pastel, que está, oye, está haciendo su juego y lo que puede hacer, es lo que yo veo. En cuanto a la dificultad de los juegos, el tema del Sekiro y todas esas cosas, pues oye, es lo que hay. Me hubiera gustado ver a mucha gente jugar en los tiempos del Spectrum o de los inicios de los videojuegos, que las dificultades eran, vamos, muchísimo mayores a lo que hay hoy en día. Y así como el tema de niveles de dificultad, siempre me acordaré de la segunda parte del Secreto de la Isla del Mono, que tenía 2 niveles de dificultad y eran 2 juegos completamente diferentes. Eso me pareció una pasada que, vamos, no, es para recordar. Y no sé, nada más. Sé que la entrevista con Nintendatos ha sido muy muy divertida. El tío no le conocía, me he suscrito por supuesto y voy a intentar seguir sus vídeos y veo que se los curra bastante, y como tampoco edite muchos, pues no es difícil seguirle. Pues lo dicho, gran programa. Espero que no sea mi la única nota de audio que se oiga, y que si no se oye es porque hayáis enviado un montón. No seáis vagos y nos leemos en el Discord. Muy buenas, Batallón, ¿qué tal? Mi nombre es Artic. Bueno, mi nombre real no es Artic, pero es mi nick. Molaría que me hubieran llamado. Bueno, que me lío. Básicamente, bueno, siempre os escucho en las sombras. Me alegráis mucho los viajes en coche cuando tengo que ir a trabajar o a visitar a mis padres. Siempre estáis en la radio de mi coche. Y deciros que, antes de nada, enhorabuena por vuestro programa. Como digo, siempre estoy agazapado escuchando los audios antiguos y todo, tal como voy teniendo tiempo. Agazapado ahí como un podenco, pero me apetecía grabaros un audio. Básicamente no sé cuándo va a salir este audio, porque quiero que sea un poco atemporal, que es básicamente haceros una pregunta. Todos en nuestra cabeza tenemos un videojuego, pues tipo, ¿no? Algo que nos gustaría que inventaran y que todavía no han inventado. Yo, por ejemplo, en mi cabeza tengo una mezcla de Skyrim como del Japón feudal mezclado con vaqueros y también con rollitos medievales, una mezcla muy rara, pero ese yo creo que sería mi estilo de juego predilecto, ¿no? Un juego exigente, un juego tipo campaña, ya que no soy muy bueno en los juegos muy competitivos. Y quería saber cuál sería el vuestro, si tuvierais la potestad absoluta de crear un juego expresamente como vosotros quisierais, como cuando Homer Simpson le dan la capacidad de crear el coche que le dé la gana, ¿no? Donde su hermano, no sé si habéis visto ese capítulo. Bueno, que me centro, me voy mucho por las ramas. Quería saber qué tipo de juego sería, cómo sería, qué temática tendría. Y bueno, no sé cuántos vais a estar, porque últimamente vais cambiando mucho de gente que estáis en los podcasts, pero sin duda sé que todos los que estéis lo vais a hacer bien, lo vais a hacer unas respuestas fantásticas. Y daros las gracias por todo este trabajo. Me parece que sois uno de los podcasts con mayor calidad. Básicamente, aparte de la propia calidad técnica que tiene el podcast, creo que tenéis mucha facilidad para expresaros. Mucha facilidad para subir un contenido de buena calidad, y yo que he tenido un canal de YouTube y de vez en cuando hago mis pinitos por Twitch, he de decir que es un gran mérito. Y no me quiero enrollar más, que son tres minutos. Encantado de haberos mandado mi primer audio y que vaya todo bien el resto del podcast. Un saludito a todos los del batallón y nos vemos. Chao. Bueno, desde aquí muchísimas felicidades y eternamente agradecidos a Don Patch, a Vic, a Alex, a Fer y a Arctic, porque hemos batido un nuevo récord. Qué maravilla, de verdad, poder decirlo, de notas de voz en un único programa. Ha sido una completa locura. Casi todos habéis respetado la norma del tiempo. Y digo casi todo porque Vic se la ha pasado un poco por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, lo ha hecho tanto él como el resto de compañeros por una buena razón. Y es mandar audios con contenido, con sustancia, con argumentos. Y eso se valora muchísimo. Yo estoy seguro de que aquí todos vosotros tenéis un montón de cosas que replicarles a ellos. Pero yo únicamente me quiero quedar, porque me ha hecho mucha gracia, ¿no? De cómo Alex hablaba toda esa primera parte del audio en ese tono sarcástico de bueno, no sé qué. En el momento en el que ha mencionado Final Fantasy XV, yo cuando escuché ese audio por primera vez, dije, Alex, lo siento, compañero, pero te echo la cruz. De aquí no pasas. Digo, aquí ponerte a rajar de Final Fantasy XV porque pides un sistema de combate por turno, no lo tolero. Pero bueno, luego lo ha explicado perfectamente. Y ahora iremos con la pregunta que nos ha dejado Arctic, que me parece muy chula, pero no sé si de todo lo demás que nos ha llegado, que ha sido alucinante, ¿tenéis algo que resaltar? Bueno, a resaltar es que en el Discord, cuando Fer ha dicho el secreto de la isla del mono, hemos saltado todo, wow, que está muy bien, la verdad, es la primera vez que escuchamos nombrar así, y ha sido muy bonito, ha estado bien. Y después yo, por mi parte, personalmente agradecer a todos pues los comentarios, las palabras de apoyo. No voy a ponerme a hablar de cada uno tal, porque si no esto se hace eterno, pero pues eso, que demuestran el nivel de implicación. Y después el nivel en cuanto a cada uno como se expresa y tal, que es que da gusto con oyentes así, joder, macho. Y nada, a los que han enviado audios por primera vez, que no sea el último, que sigan haciéndolo muchas más veces. Eso, y además me gusta que no dejen recados, ¿eh? El tema de la pregunta reconozco que me pone mucho, puedo decirlo así, porque Tony, voy a empezar contigo, y además a ti precisamente con ese perfil de desarrollador que has hecho a Botelis, pero harás más cosas en el futuro, imagino, ¿qué juego que no esté inventado te gustaría hacer? Pero dilo con cuidado por si te roban la idea, también te lo digo. Ya, es que hay que ir con mucho cuidado, pero también es verdad que si me roban la idea, pues a lo mejor es que la van a hacer bien. Yo esto es algo que quería hacer en su momento, pero de recursos uno va justo. Una mezcla de la aleatoriedad y estructura de niveles de Binding of Isaac con la jugabilidad de Star Fox. O sea, un juego infinito de verdad, de Star Fox. Bueno, ahí se ven los gustos, ¿eh? También de cada uno. Eso está muy bien. Y Juanjo, por tu parte, a ver. Bueno, yo voy a ser súper clásico, todo el mundo me conoce más o menos y sabe lo que puedo pensar, y yo es un Battle Royale tipo Souls. Brillante, brillante. Bueno, pues a ver, Aitor. Bueno, yo voy a hacer un poco de trampas, porque realmente el juego que a mí me gustaría que existiese salió hace 2 años y se llama Breath of the Wild. Es un juego que esperé durante 6 años y es el juego que yo quería de la saga Zelda. Quizá a lo mejor lo que le pediría a mi juego, no sé si perfecto o al que yo espero con muchas ganas, es algo así, pero que quizá tuviese esos templos temáticos que tenían los Zeldas clásicos. Yo creo que si aunas ambos conceptos, tienes el juego que me encantaría que creasen. Tú quieres un Breath of the Wild 2.0, ¿no? Eso es, con eso las cosillas es que se pueden rascar para mejorar y prontito, prontito. Bueno, a lo mejor que Nintendo se pueda bucear. Ay. Bueno, Atreides, vaya papeleta después de todo lo que han comentado el resto, ¿eh? ¿Qué va? Lo que quiero va en mi nombre. Es muy fácil. Yo quiero un juego de Dune, pero que sea un juego de rol tipo The Witcher 3. Sinceramente, yo creo que con eso estaría más que satisfecho. Buena idea, sí señor, muy pues, buena, eso me lo apunto. A ver si ahora con la película que están haciendo, quién sabe, ¿no? Por soñar, quiero que ve. Hombre, Funcom, los que han hecho los de juegos de Conan y eso, se han cogido los derechos y tienen durante los próximos 6 años los derechos para hacer 3 juegos de Dune. Yo lo suelto, a ver si suerte, alguno lo oye y le dicen, qué buena idea han tenido, y lo hacen. Pues mira, a ver si te copian, ¿eh? Ahí sí que lo estaríamos esperando. Pues yo por mi parte soy muy previsible y muy pesado, también hay que decirlo, porque ya sabéis que a mí me chiflan los juegos de, bueno, con ese peso social de Life is Strange, estoy pendiente de ese Concrete Genie que va a salir, y a mí me encantaría ver, pero bien hecho evidentemente, un juego sobre la tercera edad. Y lo digo sin coñas, ¿eh? Que el protagonista fuera alguien de la tercera edad. Creo que eso no se ha explorado y hay mucho que contar ahí, ¿eh? Ahí lo dejo. Así pero como que, la tercera edad, explícate un poco más. Igual que tenemos protagonistas que son adolescentes, que son hombres mazados, que son mujeres, me gustaría que alguien pusiese el foco en una historia más intimista, que no fuese de salvar el mundo, sino algo así. Vale, me gusta. Vale. Una adaptación, sí. Por ejemplo, de Arrugas, de Paco Roca. Esa película es brillante, ¿eh? Por ejemplo, eso sería alucinante. Se me parece. Se pueden abordar temas muy interesantes que no suceden en épocas como la adolescencia o la juventud. Pues eso es. Lo que pasa que, claro, entiendo que el obstáculo, el problema a día de hoy es el target, ¿no? Que los que compran juegos no tienen ese rango de edad, entonces quizás piensan que no les interesan, digo yo. Pero escúchame, ya estamos, Sergio, más cerca algunos aquí, ¿eh? Exacto, es que el asunto esto lo propuse yo una vez en otro foro, en otra cuestión, en otro sitio, que en algún momento los que somos jugadores de videojuegos seremos mayores, somos un target en el que tendrán que fijarse, porque no tendremos las mismas capacidades ni cognitivas ni físicas para poder jugar, pero querremos jugar. Y entonces algo nos van a tener que dar. Así que, porque somos un nicho de mercado, simple y llanamente. Yo no voy a dejar de jugar porque tenga 70 años. Sí, ahora, pero ojo, no digo un juego para gente de la tercera edad, para gente que no ve bien, para gente que no puede andar bien. No, sino un juego en el que el protagonista sea de la tercera edad, que lo pueda jugar un niño, que lo pueda jugar una persona más mayor, pero que a eso me refiero. Así que bueno. Vale. Yo qué sé. Ahí está. Desde luego han salido aquí un montón de ideas muy chulas, muy originales. Posiblemente ninguna o casi ninguna se lleve a la práctica, pero por soñar que no quede. Y ahora sí que sí, creo que es un buen momento para terminar este Batallón Responde, el más largo que hemos hecho en toda nuestra historia. Puedo ya adelantarlo. Así que bueno, Tony, tu regreso triunfal y ha sido con un Responde alargadísimo. Y digo Tony porque ahora te toca tu turno, te toca el momento tan esperado por el que te has estado preparando durante un mes, la lectura de likes. Mira que alguna vez escucho el Responde y me acuerdo de escuchar a Juanjo leer los likes y bueno, es que pobrecito, es que hay, para esto hace falta un máster y ni siquiera yo lo tengo, con lo cual esto va a ser lo peor. ¿Estáis listos? Sí, pero ¿cuántos son? Por ir preparándome. 98. Madre mía. Pues venga, dale caña. Dos. Con 3 más tenemos una peli de dálmatas. Cuidado, ¿eh? A ver, esta semana nos han dado like Freddy Matrix, David Sánchez, Lord Cyranus, Ikari, Isgonfer, Iván Cuesta, José Antonio Gómez Moreno, Antonio Resina, Mazinger, Adán Hernández, Cristian Aranda Carretero, Corsos, José Castillo Fernández, Mr. Kurt, Dani, Nico, Litrifor, Juan64, Manuel Romero Villar, Last Night Club, Yayo Friki, Vicia88, Paul Cuñat, Lizan00, Danguitas1981, Alfaxtigma94, Cerdiablo, Juan Ruso Díaz, Diego de Pablo Federsen, Jesús Velasco Pérez, Juez85, Alberto de la Fuente, Bloodax, Gabriel Díaz, Jesús del Casar Suárez, Ferquiro Muere Muchas Veces, Vaya34, Booker de Witt, Sacron, Juan Antonio Góngora Martín, Pesroker, Jess Beggy, Jerry Oviedo, Lord Soth, Adriel Ruiz, Pablo Rioja, Bruno Doc, Kasfan Fek, Ulic 80, Vic, Yandrak, Descender, Fermín Gamo Martínez, José Manuel, Salore, Trinidad 69, Alexis, Jasone, Irastoza, AVL0093, Michael Mendoza, Iván 4277, Akasisus, Lucy Piero, Yokude, Yertana, Idrial, Calacas, Nova, Jorge Yes, Igor Usán, Pantera Oscura, Dragon 666, Juanjo Perni, Javier RF, Mario Alberto Mariño, En la Boca del Cinéfago, Don Patch, Percalín, Alagua, Fede Orz, Daxida, Buis, Juan Connor, Uda o KB16, Peter Griffin, Alice Ingel, de P51, Victorious, Miguel Ángel Melida Domínguez, Ángel, Alejandro Jiménez Cruz, Rains, Surco Bares, Ofelia C, Luis Seifir, Alighieri, El Mes Guay y Niceros. Muchas gracias, 98 personas, sois unos cracks. Increíble, madre mía, el numerazo, que tenemos ahí de personitas cada semana. Bueno, Tony, sé que necesitas aire, así que la despedida va a ser rápida. Nos vemos la semana que viene. Ay, espérate, que el marcapaso me está haciendo pipi. Ah, no, es el Nintendo Labo que lo tengo aquí al lado programando. En fin, no, que muchísimas gracias. Ay, no, si aún no ha salido el Nintendo Labo, ¿qué digo? Nada. Que nada, muchas gracias por los audios, que sois unos cracks, y por los likes y por los comentarios, que sois la... Eso, perfecto. Bueno, Juanjo, que eso, que nos despedimos ya. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todos por los comentarios, por los audios y nada, pues que nos vemos en el siguiente programa. Eso es. Y igualmente, Aitor, nos vemos el martes que viene. Bueno, yo simplemente acabo con una reflexión. Hoy hemos sido 5 personas haciendo este responde y han llegado 5 comentarios. Si la semana que viene venimos 7, 10 o 15, ¿cuántos comentarios vamos a recibir? Yo qué sé. Hoy hemos sido 5 más un gato, ¿eh? O sea que, perfecto, la familia crece. Y bueno, a Traders igualmente, que nos vemos la próxima semana. Pues sí, ha estado muy bien, como siempre, me lo he pasado muy bien, hasta semana que viene. Eso es, y nada, yo soy Sergio y nos vemos muy prontito, aquí en el Batallón Pluto. Un saludo.